Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios, es viernes, viernes 20 de mayo, programa número 2422, aquí para servirle a usted. Fin de semana, ya sabe, crioterapéutico, para evitar cualquier golpe de calor y para disfrutar el fin de semana. Al fin ya se acabó la semana, hay que disfrutar el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema para reflexionar, ¿verdad? Un tema de coaching, obviamente, para reflexionar con usted. Así es que quédese con nosotros, que está muy interesante el tema. Y para platicar con ustedes y el tema, me acompaña Laura Alcalá. Ella es coach de negocios y por eso vamos a platicar de este tema sensacional. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, un tema pues interesante, Robert, el tema que nos pones el día de hoy, la tristeza. Y bueno, vamos a ver el lado positivo a la tristeza, aunque usted no lo crea. Pues sí, porque nos enseñaron a que la tristeza hay que evitarla, hay que salir de ella, hay que evitarla a toda costa, ¿no? Porque nos educaron que es una emoción que te hace daño. Pues sí, desde el llanto de un niño, desde los hombres no lloran, desde ciertas maneras de pensamiento con la que hemos crecido a lo largo de la historia. Y que nos limitan esa parte de dejar fluir la tristeza, que tiene tantas enseñanzas. Por ejemplo, les dejo esta pregunta de cómo podríamos darnos cuenta sin experimentarla de lo que no apreciamos en otros tiempos cuando no teníamos ojos para ello. O sea, cuando hemos perdido algo. Claro. Nos invade esta tristeza y es lo que nos permite valorar ese algo que hemos perdido. O también valorar lo que tenemos. Sí, la añoranza o la tristeza de que lo pudiéramos perder. Pero bueno, está complicado el tema, pero bueno, muy interesante, muy retador. Y pues bueno, quédese con nosotros para opinar. Recuerde que sus opiniones son importantes para nosotros. Escríbanos @ en los negocios o entren a nuestra fanpage Fórmula en los Negocios a través de Facebook. Sí, amigos, miren, lo importante es reflexionar. Recuerde que nosotros pues traemos estos temas para reflexionar, para hacernos conscientes. Y el objetivo es de que le encontremos al sentido de por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? Pues es de que seamos conscientes y darnos sentido a la vida. Y bueno, sobre todo, darnos cuenta que tenemos que, de cierta manera, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras actitudes, cambiar, entender nuestras emociones para simplemente ser mejores empresarios, mejores personas. La tristeza, déjeme decirle, es una de las más importantes, bellas y fructíferas emociones que experimentamos los seres humanos. Así nos lo enseña Julio Olaya. Es la mensajera de lo que hemos perdido, de lo que nos importa, de lo que nos da sentido. Fíjense qué importante es la emoción de la tristeza, entender lo que nos da sentido. Es la invitación a la reflexión frente al misterio de la vida y de la muerte. Yo te haría una pregunta, ¿a ti te da miedo la muerte? Pues sí, Robert, yo creo que no hay un ser en la tierra a quien no le dé miedo la muerte. Más que nada porque es pues algo que nadie nos ha dicho cómo es, así que es muy individual. Lo que cada quien piensa de lo que puede ser. Puede haber gente que no le tiene miedo, a gran escala, porque tiene la fe de que va a estar en un lugar bonito y todo, pero ese misterio y esa incertidumbre, pues sí, provoca un poquito de miedo. También un poco de tristeza de dejar atrás a nuestros seres queridos, a los que nos rodean, o dejarlos sin nuestro apoyo, que eso también muchas veces nos provoca esa tristeza de decir, caramba, si yo llegara a faltar, ¿cómo le va a hacer mis hijos? ¿Cómo le va a hacer mi mamá? ¿Cómo le va a hacer, pues, las personas que queremos en nuestra ausencia, ¿no? O claro, nuestros perritos, que tú digas, o una asociación, si tú la creaste y es a beneficio de algo o de muchas personas. Entonces, ahí tenemos pues temas de tristeza que nos están enseñando, pues, a prevenir, a planear, y podemos sacarle mucho jugo cuando lo manejamos de una manera inteligente y somos proactivos. Sí, correcto. Aquí entra parte de lo que sería la inteligencia emocional para entender claramente esta emoción de la tristeza. Porque déjeme decirle, la emoción es puntual, es momentánea. La emoción, cuando perdemos a alguien sobre todo, pues nos invade la tristeza, pero es temporal. El problema es cuando esa tristeza se convierte en permanente, esa emoción la convertimos en algo permanente y nos olvidamos de por qué estábamos tristes, pero vivimos en la tristeza, pues se convierte en un estado de ánimo. Y ahí es donde viene el sufrimiento. La tristeza no necesariamente es sufrir, sí, es un dolor a lo que perdimos. El sufrimiento es cuando es eterno o cuando es constante por tiempo prolongado, que se convierte en un estado de ánimo permanente. Y ese es el que te hace daño. Ese es el que te lleva a las enfermedades como la depresión, como la pues la gente que siempre anda malhumorada. Yo estoy seguro que ustedes conocen a alguien que siempre ande así. Así es de que esa es la pequeña diferencia para empezar con esto de la tristeza. La tristeza es compañera indispensable, obviamente junto a otras emociones, de los procesos de aprendizaje profundos. A ti, por ejemplo, ¿qué te ha enseñado la tristeza? Ah, caray, pues bueno, híjole. Pues viéndolo desde el punto de vista con este artículo que está muy interesante, pues aprendizajes. Sin embargo, pues en nuestro desarrollo, en mi caso, como siempre supe que era malo, que era negativo, etcétera, etcétera, pues mi primera contestación podría ser: no me ha enseñado nada, solamente he tenido dificultades al enfrentarla, etcétera. Pero ya cayendo en cuenta de esta manera de valorarla, pues me percato que sí me ha enseñado, pues, a valorar a las personas que tuve en mi vida. Exactamente. A valorar sus palabras de cariño. Exactamente. A valorar sus correcciones. Y esa parte de la tristeza me ha permitido, pues, nunca olvidarlas y amarlas eternamente, ¿no? Fíjate, cuando yo perdí a mi padre, en ese proceso de tristeza es cuando me di cuenta del valor de sus enseñanzas, y es cuando las haces conscientes, es cuando te da sentido todo lo que te decía tu padre. Claro. Pero fíjate, tiene que ser en ese momento y con la emoción de la tristeza. O el cariño que te mostraba al acariciarte la cabeza, al quererte abrazar, y hoy muchas veces vemos en la juventud esta prisa, este valorar las cosas materiales, el sentir como que es chusco que te abracen o sentirte incómodo ese contacto físico. Entonces, sí, los invitamos a una reflexión, porque pues cuando ya no tengas ese contacto, sobre todo de la abuelita o el abuelito que siempre quiere abrazarnos, que nos quiere mostrar su cariño, y que a veces así como que, ay, ahorita no, o te haces al tonto y te alejas, son pequeños gestos que son importantes en nuestra vida, Robert, y no nos percatamos hasta que esa persona ya no está. Correcto. Y fíjate que hablando de esas pérdidas, también a nivel colectivo, tenemos esos dolores. Por ejemplo, si estudiamos la historia de la conquista española, el dolor de los indígenas al perder su independencia, al ser esclavizados, eso es un dolor, es una tristeza colectiva que cuando la analizamos nos enseña mucho de lo que fue, por ejemplo, la conquista, el esclavizar a los indígenas, el cómo la conquista vino a cambiar las formas de vivir, pues, de los indígenas que habitaban este planeta. Esos son tristezas colectivas que nos enseñan, si nos nos enfocamos en la tristeza de aquellos que todavía la traemos, porque eso es parte de nuestra cultura ancestral. Entonces es cuando tenemos que aprender de ellos y entender esos procesos y qué nos llevaron o qué nos cambiaron o qué perdimos como cultura. Bueno, interesante, fíjense hasta dónde puede llegar la tristeza. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, como siempre, es viernes, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. También a Manuel Huicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores y pues reflexione con nosotros acerca del tema, las entrevistas y lo que tenemos para usted. También está el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Déjeme darle una recomendación, es viernes, viene el fin de semana, váyase a comer a la mansión, váyase a cenar a la mansión, este restaurante que verdaderamente pues representa pues algo de lo que es tradicionalmente en la gastronomía mexicana, pues un restaurante con tanta tradición, con tantos años, fue fundado por allá en 1957. Así es de que es un ícono importante de la gastronomía mexicana. Tenemos la fortuna que hay una mansión aquí en Yucatán y pues puede usted disfrutar de sus platillos tradicionales, originales, el jugo de carne, las costillitas al jerez, los lomos al limón, los lomos a la pimienta, el lomo mansión, que es delicioso porque le ponen un pedazo de tocino, los famosísimos taquitos de tuétano, pero bueno, ¿qué más le digo? Mejor vaya y disfrútelo en la mansión. La mansión está en Plaza Solare, tercer piso, sobre Avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento techado, 4 pisos de estacionamiento techado. Su auto no se moja ni se azolea. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, en la comida o en la cena, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que este fin de semana vaya para la mansión, lo van a atender de maravilla. Pregúntele a Cándido, que es el capitán, y de veras, créame, tienen una atención, una calidad y un lugar muy agradable. Se la va a pasar usted bastante bien. También déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi, Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Déjeme decirle que Avenida Yucatán es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, sobre Avenida Yucatán. Está pues dentro de la ciudad, antes del periférico. Eso le da una cercanía pues muy práctica a diversos centros comerciales, Altabrisa, hospitales, universidades, un rápido acceso al centro y un rápido acceso al anillo periférico. La verdad que su ubicación es una ventaja que le da también una plusvalía muy importante a esta inversión. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece los modelos Santana y Santa Lucía. Ambos son de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina integral equipada. Cocina quiere decir con estufa y con refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos. Bueno, ¿qué le puedo decir? Completísima y los mejores acabados de lujo. Además, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, chapoteadero para los chamacos, un parque esplendoroso. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, porque también tiene seguridad las 24 horas. Está cerrado el fraccionamiento, así es de que tiene alta seguridad y usted puede estar seguros que sus hijos van a estar jugando bien. Usted sale a caminar, a disfrutar verdaderamente de los paisajes. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción. Márcales, haz una cita, date una vuelta. Ahora que viene el fin de semana, date una vuelta. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. 688-6678, 688-6678. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx, Avenida Yucatán. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos hablando de este tema tan importante, la tristeza. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Lo que comentabas en el corte anterior, que desafortunadamente hemos dejado de escuchar a esta tristeza. Y bueno, y esto se debe al temor de que se transforme en un estado de ánimo. O sea, es decir, de que se haga de una manera permanente, que estemos tristes no cuando enfrentamos determinada circunstancia, sino que independientemente de las circunstancias tengamos esa tristeza recurrente. ¿Qué es lo que tú decías, Robert? Distinguir el dolor del sufrimiento. El dolor lo podemos sentir como un aprendizaje, si así le echamos una mirada y la habitamos por un rato. El problema es cuando se meten a nuestra cabeza juicios. Correcto. Y empezamos a prorrogar ese dolor porque recurrentemente caemos en pensamientos de que me puede volver a suceder, de que me va a doler. Entonces ya le estamos agregando cosas al futuro que tal vez no ha llegado y tal vez nunca llegue, ¿sí? O nos empezamos a reclamar cosas de que tal vez debí o pude, y empezamos allá a meterle juicios al pasado que pudo haber sido, pues cuando ya no lo podemos echar mano al pasado porque el pasado ya pasó, ¿no? Correcto. Entonces, ahí es cuando convertimos ese dolor en un sufrimiento, y es por eso que se ha desembocado hoy en día en tantas depresiones y en tantos males. Por ejemplo, también el estrés. El estrés es una forma que el cuerpo reacciona a cuando no le prestamos atención a las situaciones que nos suceden y las brincamos o buscamos en qué entretenernos o buscamos con qué distraernos para no tener que enfrentarlas. Y como estamos obstaculizando esa fluidez de ese dolor, pues ahí se queda sin poder circular y se devenga en estas depresiones, sí, o en estos estreses. Exactamente, porque sí, no aprendemos de ellas. Porque no aprendemos. Y fíjate que aquí en el artículo menciona mucho que cuando se nos presenta un dolor, hablando de la tristeza, es necesario meditar sobre eso, es necesario darle ese tiempo de silencio y de reflexión que amerita y que hoy en día no se la damos, precisamente por todos los distractores que tenemos, como es internet, como es la televisión, como es el salir con los amigos, como es el salir de shopping, para otras personas como es pues la comida o viajar o diferentes distractores que existen hoy en día. Cuando nosotros le damos ese tiempo a la tristeza, le damos ese silencio y le damos esa reflexión, se nos abre un nuevo mundo, Robert. Y ese nuevo mundo es el mundo del aprendizaje. Aprendemos de esta tristeza y valoramos que somos seres, frágiles, que lo que tenemos ahorita no necesariamente siempre va a estar, como es la salud, que es algo tan frágil y que muchas veces lo damos por sentado. Y cuando empezamos a valorar esos puntos, Robert, empezamos a protegerlos, empezamos a cuidar de ellos. Bueno, empezamos a darnos cuenta de lo importante. Y así como la tierra, como la ecología, como este mundo tan hermoso que tenemos que cuidarlo. Y fíjense, amigos, ahí es donde nosotros en coaching a veces experimentamos y decimos, oye, a ver, porque todos tenemos tristezas. Estoy seguro que si usted hace una reflexión, pues se va a acordar de algo que perdió, alguien que perdió. Pero esa tristeza hay que reflexionarla, de entender qué le aprendimos, qué nos hace sentido de la tristeza. Lo que mencionabas, nos da tristeza cuando vemos a los animales atrapados en la suciedad, cuando vemos los bosques arrasados, cuando vemos la tierra. Nos da tristeza porque nosotros lo provocamos. Pero esa misma tristeza nos hace el sentido de que nos tenemos que hacer cargo de ella. Y ahí es donde viene el aprendizaje de esta emoción, de esta tristeza, que es tan importante. Hay que dejarnos llevar por la tristeza en la reflexión, en tomar pasos lentos, en dejarla que habite para que haga su trabajo. No para que se quede con nosotros, sino para que aprendamos y nos dé el sentido de lo primero, de lo que aprendimos, y segundo, de lo que tenemos que hacernos cargo. Yo creo que esos son los pasos importantes de entender. Sí, de lo que podemos aportar nosotros, porque es una vista de creación, de innovación. No estamos hablando de una vista de venganza. No. O de ponerte al tú por tú, no. No, porque ahí ya intervienen otras emociones. Ya no estamos hablando de tristeza, estamos hablando de rabia, de odio, claro. Pero entonces, si aquí, quieres, platicamos de esto para lo redondeamos después del corte. Vamos a un corte, amigos, ahorita regresamos. Bien, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Al fin y al cabo es viernes crioterapéutico, así es de que quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. En Financieras CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Déjeme decirle que en CFMX estamos especializados en otorgar créditos, escúchelo bien, créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, déjeme decirles, CFMX tiene 15 años de experiencia que nos respaldas. Contamos con diferentes planes de financiamiento específicos para cada necesidad. Mire, tenemos créditos para pymes que necesiten liquidez para capital de trabajo, por ejemplo, que esa es la parte muy importante. Para constructores de viviendas, son créditos construido a tu medida, utilizándolo con la finalidad de contar con liquidez para desarrollar tu proyecto de viviendas. Para emprendedores, para startups, financiamiento adecuado para impulsarle, para seguir creciendo. Entre los beneficios que tiene este financiamiento es que sirve para expandir el negocio, así como para necesidades de capital de trabajo y liquidez. Qué importante, sobre todo en estas crisis financieras, amigos, que tengamos herramientas que nos permitan pues esta capital de trabajo y liquidez, también para el pago de pasivos para las empresas, en el que pueden unificar sus deudas y pagarlas a largo plazo. Mire qué importante renegociar una deuda y pasarla a largo plazo. Incluso contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito. Esto es sensacional porque usted trae la tarjeta de crédito, es un financiamiento que tiene disponible y lo utiliza, es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a cómo la temporalidad del negocio lo requiera. Esto es formidable. ¿Cuántas veces no hemos recurrido a las tarjetas de crédito para pagar nómina? Y ahí es donde ya pagó usted los intereses carísimos. Mejor un crédito financiado por CFEMEX, le da su tarjeta y usted puede disponer de ese dinero, de ese crédito ya autorizado, ese financiamiento para... Acuda con nuestros amigos de CFEMEX, Financiera CFEMEX. Nos caracterizan los trámites flexibles, rápidos y una respuesta inmediata. Además, para mayor empresa 100% yucateca. A eso es buenísimo. Para mayor información, márcales 920-0715, 920-0715, o en Facebook como Financiera CFMX. Y también los puedes escuchar aquí porque vienen seguido con nosotros para platicar con usted. Pero bueno, Laura, ¿tienes tu ventana ecológica? Claro que sí, Robert, en mi ventana ecológica, recordándoles a todos nuestros amigos radioescuchas que todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y apoyar y aportar para ella. Y bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de las pilas. Y bueno, lo seguiré repitiendo debido a que hay que crear esta conciencia e invitarte a ti, amigo radioescucha, a que tomes conciencia de lo dañina que son las pilas, baterías, como el nombre que la conozcas mejor. ¿Por qué? Porque son una fuente de energía de contaminación. Serán muy pequeñitos, pero son altamente contaminantes y son capaces de acabar con nuestro mundo si no las desechamos de la manera que corresponde o como deberíamos desecharlos. Fíjate, las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, que son altamente contaminantes y nocivas tanto para el aire como para el medio ambiente. Así es, para la tierra, para el agua, son nefastos, y para el aire también, porque sacan unos gases que son altamente nocivos, incluso para nuestra salud y para la salud de todos los seres animalitos y vivientes, fauna que anda por ahí. Entonces, la importancia de esto es invitarlos a que, por favor, no tires una pila directamente en el basurero. Tómate la molestia de ponerla en un pote, en un recipiente de plástico que sea resistente, de tapa fuerte, que tenga la boca ancha, así como los tés esos que venden Nestlé. Bueno, hay ciertas marcas que tienen la boca ancha, como el Gatorade, por ejemplo, que son bien resistentes y transparentes para que se vea que son pilas. Y hasta que tengas lleno ese bote de todas las pilas que has estado tirando, claro, llévatela a un lugar donde la puedan despachar. Por ejemplo, amigos, allá en el ayuntamiento hay estas cajitas verdes para las pilas. Sé que en Soriana también tienen para recibir las pilas. Si tú tienes una casita o una casa en Sadasi, en cualquiera de las oficinas de Sadasi, ellos también tienen esta conciencia y ayudan a la ecología con estas cajas verdes a donde puedes llevar esa botella ya llena de pilas. Y la otra recomendación es, pues cómprate pilas que sean recargables. Además, te van a ayudar a tu economía, porque estas pilas duran hasta 4 o 5 años, y yo tengo, créeme, tengo unas que ya tengo 6 años con ellas. Claro, yo las sigo recargando. son más resistentes, no se les derrama el líquido y te echan a perder allá tus controles. Y pues tan fácil como es, las quitas, las vuelves a recargar y las vuelves a poner. No estás ocasionando desperdicio y además altamente contaminantes. Así que amigos, tengan mucho cuidado, sobre todo con estas pilas baratísimas que te duran una apuesta y que no te duran nada. Es un desperdicio de dinero ahí. Tengan esta conciencia de cómo tirar las pilas, no las tiren. Y estoy aquí incluyo las pilas de los celulares. Llévenselo ahí a los que arreglan celulares. Seguramente ellos tienen un modo de desecharlas correctamente. Bueno, sí, y busquemos. Hay muchos lugares. O usted haga un centro de acopio de sus vecinos. Entre sus familia, entre sus amigos. Y júntelas y que rolen la voz, no solamente lo escuchen y toman conciencia, llámenle la atención a su familia. Todo, este es trabajo de todos, Robert. Trabajo de comunidad. Así es trabajo. Muy bien, hágale caso a Laura, amigos, de veras, esto es importante para nuestro, como dice Laura, nuestro buen vivir, que es parte de lo que estamos. Bien, estamos hablando de la tristeza. Mire, Julio Laya nos comenta aquí en este artículo que dice, la tristeza tiene mala prensa. Dice, por ello cuando nos visita recurrimos a la entretención, o sea, no le queremos hacer caso, a la distracción, a cualquier otro quehacer menos al que ella nos invita. El resultado está a la vista, ya lo decía Laura. Pues tenemos epidemias de depresión, tenemos epidemias de enfermedades que son resultado precisamente de negarnos a escuchar la emoción que nos orienta hacia el sentido de la vida. Entonces, mire, la tristeza que busca en nosotros, busca pues ese silencio, busca esos momentos en donde pues hay que alejarse del mundo por un rato, para mirarlo a distancia el mundo, para estar en nuestra reflexión con una nueva perspectiva. Cuando le damos la oportunidad a la tristeza de ver el mundo de esta manera, tenemos esa perspectiva, nos invita a valorar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque la tristeza pues también nos muestra. Y eso es el dolor. Y nos invita a valorar lo que podemos hacer. Y valorar lo que perdiste. Porque a lo mejor, como tú decías al principio, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿O cómo dijiste? Sí. Sí, no. que a través de la tristeza valoramos lo que hemos perdido. Correcto. Porque a veces, como no le damos chance a la tristeza que nos llegue, no valoramos lo que perdimos. Sí, si no nos permitimos sentir esa tristeza, le damos next. Nos ocupamos en lo que estamos haciendo y no nos permitimos extrañar, sentir ese dolor de la tristeza. Y entonces, pues ahí se queda trabada, Robert. No fluye, le da espacio a nuevos aprendizajes. Y decíamos, también hay que distinguirla de las emociones como la rabia. El enojo, el odio, o la venganza. Porque la tristeza es un aprendizaje para crear, para unir, para equilibrar. Correcto. No es un aprendizaje para ponerme al tú por tú o para vengarme, porque entonces ya no estamos hablando de tristeza, ya estamos hablando de enojo. Entonces ahí la importancia es ese aprendizaje, es esa conciliación con mi mundo, con lo que yo puedo hacer. Tú mencionaste hace ratito cuando vemos a los animalitos, por ejemplo, los perros callejeros, ahí todos muertos de sed, sin un hogar. Pues eso provoca una tristeza tremenda y por eso hoy existen muchas asociaciones que se dedican a hacer albergues, claro, a crear la conciencia de que si vas a tener un perro no lo dejes en la calle, que lo esterilices para que no se reproduzcan. Entonces aprendamos de esa tristeza para obrar y obrar para crear algo que remedie, que concilie. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la Fórmula del Éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de su trabajo, ya rumbo a su casa a disfrutar el fin de semana. Baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio. Quédese con nosotros que estamos reflexionando de algo que consideramos que es importante y fundamental. Sobre todo que aprendamos. No, usted sabe que aquí en Fórmula de los Negocios no pretendemos decirle lo que tiene usted que hacer, porque pues de eso está lleno en muchos lados, pero aquí lo que queremos es que usted reflexione con nosotros y aprendamos, sí, aprendamos juntos en estas conversaciones de temas importantes, en este caso la tristeza. Pero antes déjeme darle una recomendación. Sientes que tu amigos restauranteros, mucha atención, sientes que tu restaurante no te deja lo suficientes ganancias. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y aquí me quiero referir a los desperdicios, que también es parte de una responsabilidad social, porque ¿a poco usted no le da tristeza ver tanta gente que se está muriendo de hambre en el mundo y ver que aquí hay restaurantes que tiran la comida sin ton ni son? Eso da tristeza. Sí. Y hay que remediarlo. Entonces déjeme decirle que Sop Restaurant, esta aplicación desarrollada por National Soft, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de la receta de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. ¿Cómo la tecnología la podemos hacer que actúe a nuestro favor y evitar los desperdicios en los restaurantes? Para que no le dé a usted tristeza, o para que la tristeza le ayude a que le dé sentido a tener este Sub Restaurant. Llámales, contacta a un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo a ventas@subrestaurant.com.mx. National Soft es una empresa 100% yucateca, así es de que acuda para allá. También, por último, déjeme decirle, ahorra creando, mire, ¿cómo puede usted crear el hábito del ahorro? Para que también pueda usted, mire, los beneficios del ahorro son los siguientes. Podemos adquirir bienes que ahorita no nos alcanza, una casa, el enganche de un coche, las vacaciones en el extranjero, etcétera. Podemos enfrentar un imprevisto. Se te descompuso el refrigerador y no tienes con qué repararlo. Pues si tienes el hábito del ahorro, tendrás el dinerito suficiente para reparar cualquier artículo que se te haya descompuesto. También podemos salir de momentos en los que no tengamos ingresos. Toco madera, no se lo deseo a nadie, que se quede sin chamba. Y pues si tiene un ahorro, usted va a poder solventar ese tiempo en el que consigue trabajo. Podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta, que es lo más rápido que puedes hacer, aprender a ahorrar, crear el hábito del ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y Laura Alcalá en persona te va a contestar y te va a explicar cómo entrarle al hábito del ahorro. ¿Cómo ves? Claro que sí, Robert, tan importante que es, y si lo podemos automatizar, es la manera más fácil de obtener ese hábito. Así es. Bueno, ¿con qué cerramos con este tema de la tristeza? ¿Qué es lo relevante que consideras que nos enseña la tristeza? Pues fíjate que la tristeza nos lleva a reconocer humildemente nuestra impotencia. Y al reconocer nuestra impotencia, nos permite valorar la frágil vida que tenemos. Sí. Y la frágil vida de todos los que nos rodean. Nos lleva a respetar esa fragilidad del otro porque la veo en mí mismo. Esa vulnerabilidad. Exactamente, Robert. Que a veces la escondemos. no aprendemos de esa vulnerabilidad. Y fíjate, si nos ponemos a analizar así desde una mirada, saliéndonos de este mundo y desde el espacio vemos al mundo y vemos todo lo que ha sucedido en la historia y en la actualidad, ¿qué nos venden en las películas? ¿Qué nos venden en la tele? Nos venden fortaleza, nos venden revancha, nos venden yo soy más fuerte que tú, nos venden yo puedo más que tú, o nos venden toda esa idea del fulano súper fuerte, cargado de armas hasta los dientes. Sí, Robert. Y estamos cayendo, y mira en qué estamos convirtiendo el mundo. Ve a Siria, ve a este señor Donald Trump que quiere acabar con los mexicanos y al rato con quién más. O sea, cuando termine con los... O sea, bueno, sigue... O sea, no, en su mente... Ojalá que no tenga... No, por supuesto que no, por eso no lo quiero decir, ¿no? O sea, es que nunca va a saciar su odio solo con los mexicanos, porque al rato va a ser con alguien más y alguien más, porque el odio es una energía tan destructiva y tan negativa, y es el ejemplo que estoy poniendo ahorita al que nos vendan, por ejemplo, en esos juegos de Xbox. Ya no digo Nintendo, porque creo que Nintendo ya no existe, ¿no? Es Xbox y otras cosas. Pura guerra, pura destrucción, y ahora matanza, que, pura... Terrible, terrible. Sí. Entonces, viendo desde este exterior en lo que hemos convertido el mundo y no reconocer que todos somos igual de frágiles, que todos somos igual de susceptibles, todos tenemos esa tristeza que tal vez hemos volteado hacia otro lado y le hemos dado la espalda, y que es a lo que nos ha llevado al mundo actual. Entonces, el llamado es ese, revisarla nuevamente, aceptar los aprendizajes tan valiosos que nos da, como el valor, el respeto. Sí, nos hace, fíjense, como dice Julio Laya, nos hace visitar el sinsentido, la desesperanza, la pequeñez de nuestra existencia, como decías tú, solo para que podamos apreciar más tarde nuestra grandeza, porque también ahí la tristeza eso nos muestra. Una vez que eres capaz de darte cuenta de tu vulnerabilidad, también aprendes de la grandeza del ¿sí? ser humano. El propósito de la vida, el para qué estás aquí, el calor de la esperanza. Y sí, a veces la tristeza nos lleva al llanto, y con él humildemente tocamos nuestra impotencia, lo que decías. Yo creo que es la tristeza, yo lo resumiría como la gran emoción que te educa a la humildad. Dándole. Cuando la permites, claro, entrar, claro, cuando la permites sentir. Y además, déjame decirte, Robert, que te da esa sabiduría a la grandeza, como tú dijiste, hacer cosas positivas, hacer cosas que cuando pongas tu cabeza en la almohada te sientas orgulloso. Sí, es legitimar la tristeza. Y no lo que nos han vendido de venganza, sí, no. Metralleta, de armado hasta los... No, porque esas cosas, a la hora de acostarte a dormir, te sientes vacío. ¿No? O la simulación, ¿no? Te sientes terrible, o sea, te sientes completamente solo y vacío en el mundo. Fíjense, amigos, hay que legitimar la tristeza, en aceptarla como un regalo. Solo entonces ella tiene el lugar para realizar su trabajo. Y una vez que lo ha hecho, graciosamente se retira, dejando el terreno para que la alegría haga el suyo. Eso dice Julio Laya. Y también déjeme decirle, amigos, nosotros estos temas de coaching, pues estamos preparándonos para ser coaches certificados, profesionales de Newfield. Y tenemos programas de coaching para usted donde podemos trabajar estos temas. Márquenos a contacto, escríbanos a contacto @formulaenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto echamos una platicada, una conversada y podemos ofrecerle nuestros programas de coaching. ¿Qué te pareció el tema? Ya tenía rato que habíamos hablado de las emociones, pero... Pero la tristeza nunca la habíamos... No la habíamos tocado así de lleno. Y menos desde este punto de vista, que me pareció muy nutritivo, me pareció muy diferente a como lo hemos, nos han enseñado y lo hemos percibido siempre. Claro. Y pues esta apertura, recuerden que este escrito, este texto está en nuestra página, así que entre, léelo, vuelva a escuchar este programa que se queda grabado, entre a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx y busquen el programa del 20 de mayo y ahí va a estar. Lo pueden reescuchar, lo pueden leer y sacarle provecho. Comentar también. Así es, Robert. Muchas gracias, Lau. Gracias a ti, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.